cumpleaños día a día, compartiendo los secretos de una vida. Bueno, mal, hubo de todo, lo que encuentro es alegría y sobre todo portearía lo que fuera. Te lo ruego, no me alejes de ti. Mataría, me moriría, solo siento el vacío sin ti. Sentido sin ti, solo siento el vacío. La vida pasa y aquí estamos, luchando con los versos, unidas nuestras manos. Cuando la noche me alcance, pediré a Dios que me deje verte un último instante. Portearía lo que fuera, te lo ruego, no me alejes de ti. Me mataría, me moriría, yo solo siento el vacío sin ti. Sin ti, nada tiene sentido sin ti.